Algún latido le queda a esta tierra.

8:46, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Proyectos en Guantánamo, Puerto Rico y Honduras son los posibles afectados por el muro del presidente Donald Trump. Una veintena de proyectos previstos en instalaciones militares estadounidenses en Puerto Rico, Guantánamo, Cuba y Honduras están entre los posibles afectados por la emergencia nacional decretada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para financiar el muro con México con fondos del Pentágono. El Departamento de Defensa de Estados Unidos difundió el día de ayer una lista con decenas de proyectos de construcción militar dentro y fuera del país que se tendrán en cuenta para desviar los fondos hacia el muro fronterizo con México. Estos proyectos militares, entre los que también figura uno en la base naval de Rota en España, deben adjudicarse después del próximo 30 de septiembre, por lo que todavía no están en marcha. Según el Pentágono, la lista de proyectos tiene un valor total que supera la cifra necesaria de $3,600 millones que Trump tenía previsto desviar. Es por ello que aún no se han tomado una decisión sobre qué proyectos se verán afectados, y el Pentágono dejó claro que el hecho de aparecer en la lista no significa que sus fondos vayan a utilizarse para la construcción del muro. En el caso de Guantánamo, podrían verse afectado un proyecto de $115,000 destinados a la construcción de cuarteles, otros $85,000 para la gestión de aguas residuales, unos $9,080 para instalaciones caninas y otros de $24,500 para consolidar la estación de bomberos. En febrero del año pasado, un incendio quemó durante 2 días en la base naval de la bahía de Guantánamo, que fue sofocado con la colaboración de bomberos cubanos y estadounidenses. Para Puerto Rico, en la lista figuran 13 proyectos en San Juan, Arroyo, Aguadilla, Fort Buchanan, Campamento Santiago, Punta Boriquén y Gurabo, con inversiones previstas de $556,971. Finalmente, el proyecto para Honduras, con una inversión prevista de $21,000, es para la construcción de cuarteles en la base aérea de Sotocano. Y el Pentágono enlista recortes a proyectos para financiar el muro. El Pentágono envió el día de ayer una lista de 20 páginas de proyectos militares de construcción a los legisladores que quieren saber cuáles podrían sufrir recortes para financiar el muro que el presidente Donald Trump quiere construir en la frontera con México. Los demócratas afirman que la lista demuestra que Trump está dispuesto a recortar gastos de defensa necesarios y hacer de Estados Unidos un país menos seguro solo por financiar la construcción del muro. Insinúan que una vez que los legisladores sepan cuáles proyectos estatales podrían estar sujetos a recortes, es más probable que voten la próxima semana para anular el veto de Trump a la medida designada para evitar los recortes. El senador de Florida califica de repugnante que Maduro usara medicinas como arma política. Los senadores republicanos de Florida, Rick Scott y Marco Rubio, repudiaron el día domingo que el gobernante venezolano Nicolás Maduro usara medios cubanos a los servicios de salud para obligar a pacientes a votar por él en las elecciones presidenciales del 2018, según informó el New York Times. Scott calificó como repugnante usar la medicina como un arma política y afirmó que el régimen de Cuba influye en la inestabilidad de algunos países latinoamericanos. Utilizar la medicina como una arma política para intimidar a pacientes para que voten por el dictador Nicolás Maduro es indignante, inhumano y repugnante. Donde vemos caos e inestabilidad en América Latina también vemos las huellas del régimen de Castro. Esto tiene que terminar, fue lo que dijo el senador republicano en su cuenta de Twitter en español e inglés. El senador Marco Rubio a su vez se preguntó en su cuenta de Twitter si se necesitaban más pruebas de que el régimen cubano está jugando un papel fundamental de apoyo al régimen de Maduro. Y detenida una pareja por supuesto tráfico de personas en Arizona. Una pareja estadounidense enfrentaba cargos federales por supuestamente intentar introducir ilegalmente en el país a un inmigrante que rompió la cerca en la frontera entre México y Arizona. Gracias a la videovigilancia remota, las autoridades avistaron el domingo en la tarde a un grupo de hombres cortando el alambre de la valla cerca del puerto, entrada de Lukeville, explicó la patrulla fronteriza. Entonces vieron cómo dos hombres ingresaban de forma ilegal en Arizona. Uno de ellos entró en un vehículo que estaba esperando. Patrullas siguieron al auto por tierra y aire hasta un control en la carretera estatal 85 justo al norte de Lukeville. Los agentes del puesto de control descubrieron al inmigrante, un ciudadano mexicano de 40 años, en el asiento trasero. Fue detenido y será procesado por violar la ley migratoria. La conductora del coche de 36 años y otro pasajero de 32 fueron detenidos por presunto tráfico de personas. Y el escándalo de los vuelos clandestinos en las Amazonas, en los que los pilotos entregan planes de vuelo falsos a las autoridades. Hace 3 meses, 8 personas desaparecieron en un vuelo sobre el Amazonas. Las avionetas son con frecuencia la única manera de desplazarse por esa zona, pero como la mayoría de las pistas de aterrizaje no son oficiales, los pilotos tienen que mentir sobre dónde han estado volando. Y eso significa que cuando las avionetas desaparecen, no está claro dónde ir a buscar. Sucedió pocos minutos después del mediodía del 12 de diciembre del año pasado, cuando Pablo Tridey de repente escuchó la voz tensa con tono de urgencia de su colega, el piloto Gesiel Barbosa de Moura. La oyó a través de una transmisión de radio de avión a avión. El sonido no era de calidad, se oía chirriante. Paulo dijo: parece que perdí un cilindro, hay una fuga de aceite por el parabrisas, voy a aterrizar en Independencia. Paulo, quien también se encontraba sobrevolando la selva del Amazonas, estaba a 22 minutos de distancia de su colega, intentó disuadirlo con afán de no puedes, le indicó, ya no hay pista de aterrizaje ahí, quedó abandonada hace 15 años, dirígete hacia el río El Parú, trata de aterrizar sobre el agua. Pero su recomendación no sirvió de nada. No decidí aterrizar en Independencia, contestó Gesiel. Ya no puedo hacer más nada. De repente la señal se cortó. Esas fueron las últimas palabras que Pablo escuchó de su amigo de 37 años. Dio un giro en el medio de su vuelo y se fue a buscar a Gesiel, pero fue inútil. Pablo entró derecho en una de las repentinas y aterradoras tormentas de lluvia típica de las Amazonas. Y cuando eso sucede, las avionetas ligeras tienen que volar debajo de las nubes oscuras que se acumulan para poder tener algo de visibilidad. El aguacero terminó cuando Paulo sobrevoló Independencia, una pista que se había construido por una mina de oro que había quedado abandonada hacía mucho tiempo y que se había tragado la jungla. Al mirar hacia abajo no vio señal alguna de una avioneta. Gesiel había estado volando su avioneta monomotor Embraer, que servía como taxi aéreo y cuya placa era PTRDZ, desde el poblado indígena de Matawer, en el Parque Nacional de las Montañas de Tumucumaque, cerca de la frontera norte de Brasil con Guyana Francesa, hasta la ciudad minera de Laranjal Doralí. Un niño de 11 años es acusado de matar a tiros a un matrimonio. El pequeño pueblo de Alton, en New Hampshire, sigue consternando después de que este viernes asesinaran a tiros a un matrimonio en su propia casa en Dobbins Way. El viernes a las 7:30 de la mañana, la policía del condado de Belknap encontró el cadáver de Lisette Ecker, de 50 años, junto a su marido James Ecker, de 48. El hombre, que estaba gravemente herido de bala, fue trasladado al hospital regional de Portsmouth, donde murió la noche del mismo viernes. La policía detuvo a un niño de 11 años como sospechoso del asesinato. El menor se encuentra bajo custodia desde las 9:30 de la mañana del día viernes y será acusado con cargos de asesinato de segundo grado bajo la ley juvenil estatal, según informó la oficina del fiscal general de New Hampshire. Las autoridades no han revelado el vínculo que existía entre la pareja y el menor. Según un medio local, el matrimonio asiduo a las celebraciones religiosas, tenía dos hijos y una hija adolescente. Este sábado por la tarde, la comunidad de Alton se reunió para despedir a Lisette y a James Ecker. En la celebración hicieron referencia al club de fútbol al que estaban vinculados y a la estrecha relación con que había entre ellos dos. Queremos darles un lugar al que ir, fue lo que dijo Corey Halvorsen, el director técnico del club. Y en información deportiva, el Tecatito causó baja y no jugará ante Chile. A unos cuantos días de que se celebre el partido amistoso de fecha FIFA entre la selección mexicana y su similar de Chile, este lunes se dio a conocer una dolorosa baja para el Tri. El director técnico Gerardo Tata Martino tendrá que prescindir del delantero del Porto, Jesús Tecatito Corona, pues presentó molestias en un tobillo. Debido a esta lesión, se decidió que Corona no hiciera ni siquiera el viaje a San Diego y que lo mejor era que se quedara en Portugal para recuperarse. Corona, quien renovó recientemente con el conjunto portugués, deja libre un lugar en el tricolor, aunque no se sabe si el técnico tiene planeado suplirlo. Y en otra información, el Tuca dice: lo más padre es que descienda alguien. Al perder ante León en la jornada 11, Veracruz firmó su descenso, pero podría seguir en el máximo circuito siempre y cuando pague. Las reglas están escritas, sin embargo, no deja de existir la polémica, así que Ricardo Ferretti, estratega de los Tigres, dio su opinión al respecto. Uno es antiguo y lo más padre es que descienda alguien y ascienda alguien. Ahora no se desciende, hay oportunidad de pagar y mantenerse. Ojalá y el equipo que gane el campeonato en el ascenso de la MX tenga la posibilidad de subir en la primera división, fue lo que indicó Ricardo Ferretti. Si los Tiburones Rojos quieren quedarse en primera división, tendrán que pagar una multa de 120 millones de pesos. ¿Cómo la ven? Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeña pausa musical y regresamos rápidamente para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y no piensas hablar, y que al menos pretendes nunca regresar. Pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás. Que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí.

por lo visto no supimos de ella ni la vimos, obviamente. Ahorita les voy a decir cuándo es que sucedió, no es de que acaba de caer, pero pues recientemente la acaban de descubrir, ¿no? Y bueno, la otra noticia es acerca de Facebook, que revela cómo usa la inteligencia artificial para eliminar las fotos prohibidas, ¿no? O las fotos íntimas, que le llaman. Facebook dice haber mejorado la forma en que su plataforma detecta fotos y videos que contienen una imagen íntima, es decir, de una persona desnuda o semidesnuda. La red social dijo el día viernes en un comunicado que este contenido en su mayoría subido a Facebook e Instagram sin permiso, ahora se puede detectar más activamente usando la inteligencia artificial y el aprendizaje por máquina. Cuando se encuentra la imagen o el video, una persona especialmente entrenada, Facebook lo revisará, y si viola los estándares de Facebook, la persona lo eliminará. La compañía dijo que la mayoría de los casos bloquea una cuenta que viola esta norma, pero el dueño de la cuenta puede apelar la decisión si piensa que la decisión se tomó por error. Encontrar fotos íntimas usando la inteligencia artificial es una mejora significativa sobre un programa piloto que lanzó Facebook en Australia hace más de un año. Mediante ese proceso se hace en colaboración con organizaciones que ayudan a víctimas de acoso sexual. La misma víctima primero tenía que subir la foto íntima en cuestión a Facebook para que los algoritmos aprendieran a reconocer la imagen, luego buscarla y eliminarla de la plataforma. Y Facebook dijo que este programa piloto aún seguirá activo y que luego lo ampliará para que las personas puedan usarlo en caso de alguna emergencia. Adicionalmente, Facebook lanzó un foro de apoyo para víctimas llamando Nunca Sin Tu Consentimiento, que estará dentro de su centro de seguridad. Y pues esta información sí está disponible en español, pero necesitas tener tu cuenta de Facebook configurada al español. Así que es muy bueno, la verdad, porque hay muchos jovencitas, ¿no?, que están en Facebook y de repente hay gente malosa que anda publicando cosas que ni al caso y obviamente pues pueden causarle un trauma, ¿por qué no? Hoy no sabemos realmente, los niños por lo general no están usando el Facebook, que yo sepa, ¿no?, porque dicen que es aburrido, pero habrá uno que otro, ¿no?, que se cambia la edad, abre una cuenta de Facebook y se puede encontrar con cosas que no son aptas para menores. De hecho, no deberían de estar publicando en Facebook, ¿no? Pero pues en Facebook se ve cada cosa que dices tú, ¿en serio? Bueno, y por ese lado, pues está muy bien, ¿no?, que eliminen todo lo que no debería de aparecer en Facebook. Y con respecto a la otra información que les tenía sobre este asteroide que explotó sobre el mar con la energía de 10 bombas de Hiroshima y que no la vimos, pues sucedió el pasado 18 de diciembre, que fue un asteroide que impactó en la atmósfera a 32 kilómetros por segundo, liberando una energía de 173 kilotones, que es el equivalente a 10 bombas atómicas de Hiroshima. Si ustedes no saben qué fue lo que pasó en Hiroshima, busquen ahí una nota y se van a dar cuenta pues de la magnitud de lo que pasó con este asteroide y de esa bomba, cuánta gente falleció, ¿no?, y pues cómo desapareció todas las personas. Y bueno, pues la explosión tuvo lugar sobre el mar de Bering, cerca de la remota península de Kamchatka, y ha pasado desapercibida hasta ahora. Según la BBC, la roca de 10 metros recorrió la atmósfera en una trayectoria de 7 grados, explotando a 26.6 kilómetros de la superficie de la Tierra. Es el segundo bólido más grande que la NASA ha registrado en 30 años, justo por detrás del meteorito que cayó sobre Chelyabinsk en el 2013 con una energía de 440 kilotones, que todavía fue más fuerte. Al estallar sobre el agua, pues no provocó daños ni tampoco llamó la atención. El meteoro meteoro fue descubierto gracias a las estaciones de detección de infrasonidos que se desplegaron durante la Guerra Fría para vigilar ensayos nucleares. También fue captado por los satélites de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y el satélite Imawari de la Agencia Meteorológica de Japón, cuyas fotos compartieron en Twitter el meteorólogo Simon Proud. Ahorita estaba viendo la imagen y pues se ve una cosita, ¿no?, en medio de todo, de toda el agua, pero sí se ve impresionante. Ustedes las pueden buscar. Kelly Fass, director del programa de observaciones de objetos cercanos a la Tierra de la NASA, ofreció los primeros detalles del evento en una conferencia en Texas. Aunque la Tierra es bombardeada constantemente por objetos provenientes del espacio exterior, un asteroide de ese tamaño solo alcanza al planeta dos o tres veces cada 100 años. También pues son muy difíciles de encontrar. La NASA tiene el objetivo de encontrar el 90% de los objetos de más de 140 metros que se acerquen a la Tierra a partir del 2020, pero las rocas de menor diámetro seguirán siendo problema, incapaces de causar un efecto global. Estos objetos más pequeños pueden provocar daños materiales y lesiones si caen en áreas pobladas, como ocurrió en Chelyabinsk hace 6 años. En el 2006, el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA propuso lanzar un telescopio de infrarrojos llamado NEOCAM para estudiar este tipo de objetos, pero la misión aún no tiene fecha de lanzamiento, y aunque los astrónomos sean muy buenos calculando dónde ocurrirá el impacto de un asteroide que ya es conocido, como lo hicieron en octubre del 2018 con un objeto de solo 3 metros, localizar objetos pequeños antes de que alcancen a la Tierra, pues es otro cantar, como dice Cantinflas, ¿no? Pero bueno, es impresionante, ¿no?, de todo lo que pueden hacer. Cuando veíamos antes las películas, cuando a mí me tocó verla en mi adolescencia, Impacto Profundo, la verdad sí me causó un shock. Decía yo, ¿qué tal si se cae un meteoro y nos elimina a todos, ¿no? Pero bueno, para eso, pues nos van a avisar, ¿no?, cuando venga un meteorito que realmente pueda afectar a la Tierra, y pues los científicos podrían calcular más o menos en qué parte del mundo podría caer. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Nos vamos a ir al capítulo número 21, donde nos habla sobre la razón y la percepción, y el apartado número 7. Como les decía, hoy nos vamos a ir al capítulo número 21, donde nos habla sobre la razón y la percepción, y nos vamos al apartado número 7, la última pregunta que queda por contestar. Pongan mucha atención y ya saben que pueden escribir las

con su dicha, con su plenitud. Y para eso, pues tenemos que liberarnos de muchos pensamientos, de muchas creencias y quitarnos muchos juicios. Cada vez que nosotros nos consideramos impotentes es porque pensamos que hay otras personas que son buenos o que son malos, que nos ayudan o que no nos ayudan, que nos rechazan o que nos aceptan. O sea, todo ese tipo de pensamientos nada más nos hacen sentirnos invulnerables ante la vida. ¿Dónde queda toda esa fortaleza que realmente está en ti entonces? ¿Dónde está toda esa luz que realmente proviene de tu ser? ¿Dónde la dejamos en esos momentos en que pensamos de que todos nos pueden atacar? ¿O que la vida es injusta con nosotros? ¿O que la gente es mala? ¿O que la gente debería ser diferente porque así no me siento a gusto? Todos esos tipos de pensamientos nada más vienen de una negación, vienen del ego, viene de algo que nos dice: no me gusta lo que estoy viviendo y no quiero estar en paz. Entonces, como que es ilógico, ¿no? ¿Por qué queremos negar la verdad? ¿Por qué negamos la verdad constantemente cuando se nos ha dicho que tú eres la luz, tú eres la fuerza, tú eres la paz, tú eres amor, tú eres perfecto, tú eres completo? Entonces, ¿a qué le vamos a temer? Tenemos que ser constantes con todo esto. Realmente, si lo creemos, hay que vivirlo. Si lo creemos, hay que practicarlo. Y hacernos esta pregunta constantemente: ¿esto es lo que quiero ver? ¿Esto es lo que deseo? Si la respuesta es no, entonces obviamente hay que quitarnos todos esos pensamientos, todas esas telarañas y remover el velo oscuro o negruzco que tenemos enfrente de nosotros, y cambiarlo por esta claridad, por esta luz. No hay nada que te pueda atacar. No pienses en un futuro, no pienses en tus cuentas, no pienses en la escuela, no pienses en la familia, lo que puede pasar, en esto y lo otro. No, nada de eso existe. Existe únicamente este momento, y en este momento lo tienes todo. Tienes la paz. Y tú puedes cambiar tus pensamientos, tú puedes cambiar tu forma de ver la vida cuando reconoces que la verdad está en ti, que la paz está en ti. Que tú tienes esa decisión de elegir, bueno, valga la redundancia, tú eliges tu forma de vivir, tu forma de existir. Si quieres vivir pleno, pues no escuches las cosas que no te dan plenitud. Todo lo que escuchas no viene de manera exterior. No viene de una persona que te está diciendo algo, no. Viene de tus pensamientos, de tu interpretación acerca de lo que escuchas. Si no escucharas a nadie, si estuvieras internado en un lugar en el que nada más te escuchas a ti, te darás cuenta que nada más son tus pensamientos los que te están hablando. A veces queremos echar culpas a nuestros hermanos, ¿no? A decir: yo escuché esto, yo vi esto en la tele, en la radio, con los amigos, con los conocidos, gente que no conocía, y todo esto que tengo en mi mente, o sea, me está atormentando. No, todo lo que tú estás interpretando en tu mente es lo que nos atormenta, ¿no? Entonces, la última pregunta que queda por contestar, pues depende de ti. Y es tu única decisión, ¿no? En base a lo que ocurre. Si ahorita estás realmente disfrutando este momento y esto es lo que quieres ver y esto es lo que realmente deseas, estás en el camino indicado, ¿no? En el camino que realmente te está dando luz, que te está dando paz, que puedes realmente compartir, expandir toda tu luz hacia los demás, hacia todo el mundo. Es muy bonito hacer este ejercicio. No sé si ustedes se han puesto realmente a hacer meditación o no, pero cuando tengan tiempo, nada más cierren los ojos y imagínense toda esa luz que son ustedes y que pueden alumbrar